Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». Dichosa tú que has creído. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Se ha comentado con frecuencia que el tiempo litúrgico del Adviento es el tiempo fuerte que la Iglesia nos regala para vivir la esperanza. Este año, en que la pandemia nos da algún respiro, es importante que los cristianos vivamos esperanzados la venida de Jesús, el Hijo de Dios y María. Estamos necesitados de esperanza y confiamos en su fuerza salvadora que nos traerá la sanación que el ser humano está necesitando en estas situaciones de crisis. María, la humilde muchacha de Nazaret, es la protagonista de este último domingo del Adviento. Ella es la que mejor vivió la esperanza, con gozo y fiándose de la palabra de Dios. En ella se hizo realidad lo que tanto anunciaron los profetas y esperaron las generaciones anteriores del pueblo de Israel: la venida del Mesías, salido de un pueblo también humilde, Belén, tierra de David. Las profecías se hacen realidad en esa época de la historia de la salvación. Jesús, el Hijo de María, llega a nosotros y sigue dando esperanza al corazón humano porque se cumple lo que hoy proclamamos en el Salmo 79. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. En el Evangelio vemos cómo es reconocida María como la madre del que viene a traer la salvación. María es portadora del misterio redentor de Dios escondido en su seno y lo transmite a Isabel, otra humilde mujer judía que también ha sido bendecida con una maternidad inesperada, porque para Dios nada hay imposible. Dos mujeres llenas del Espíritu Santo, que en su sencillez y humildad reconocen la acción de Dios. Isabel exclama: «¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá». De la fe sencilla nace para nosotros una esperanza confiada. María aparece en esta escena, y a lo largo de estas fechas que se acercan, como portadora de Dios a los demás. Ella es la gran evangelizadora, la portadora de la buena noticia de la salvación, capaz de sanar nuestros pobres corazones heridos. María es la Virgen del Adviento, que se nos presenta como prototipo de la Iglesia y de cada uno de los cristianos que, en función de nuestro bautismo, hemos de ser portadores de esta buena noticia para nuestros hermanos. Si nosotros celebramos en Navidad al Dios que se hace presente en la naturaleza humana, Dios con nosotros nos obliga a toda prisa a hacerlo presente también a los demás. Es la acción misionera de la Iglesia y de cualquier cristiano que se sienta responsable de hacer partícipe a los demás de su fe. Que esta Navidad y ahora en la Eucaristía, Jesús, el Hijo de María, se haga presente de verdad en nuestras vidas, para que nos llene de esperanza y así podamos superar los momentos difíciles que nos está tocando vivir. De este modo, según la expresión que oímos con frecuencia, no dejemos atrás a nadie, porque todos son importantes. Así, en Navidad, Dios estará con nosotros y entre nosotros. ¡Feliz Navidad para todos!